escuchar. Margot, muy buenos días. Bienvenida a Enredando las Mañanas. Buenos días, gracias por llamar. No, por favor. Bueno, queríamos conocer un poco más. Nos había llegado un comunicado de prensa de que el 27 de octubre se llevó adelante la presentación ante el presidente de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, una nota con el fin de denunciar el intento de aprobación exprés de un proyecto de ley que buscaba modificar la actual ley de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires. ¿Nos puede contar un poco más de qué se trata esta ley y del proyecto para modificarlo? En realidad yo podría decirte que el proyecto que se quiere presentar es mucho más nocivo que el anterior, que las leyes anteriores, y bueno, y nosotros nos negamos a que se modifique y que a pesar de que las leyes anteriores ponen un límite a las fumigaciones con agrotóxicos, igual lo seguimos sufriendo, porque siempre en los pueblos se avala ese tipo de prácticas en perjuicio absoluto de la población indefensa. Por eso estamos tratando de que no se modifique la ley, de que no haya una ley peor, porque entonces sería sería terrible para todos nuestros pueblos fumigados. Uh-huh. Bien. Margot, ahí veíamos en el comunicado también que bueno, una serie de organizaciones y de vecinos están acompañando esta presentación. Contanos un poco también cómo viene desarrollándose la organización de allí, de vecinos de la provincia de Buenos Aires, en pos de frenar los agrotóxicos y el avance también de la frontera sojera. Exacto. Sí, nosotros somos del Foro Ambiental, que hace muchos años está luchando por esta problemática, y bueno, nos nucleamos con los pueblos fumigados, que somos un montón acá en la provincia de Buenos Aires, y todos los años organizamos un encuentro para seguir viendo cómo hacemos frente a esta problemática, que si bien se ha logrado muchísimo, hemos logrado que el avión no nos pase por encima de las casas fumigando, se han retirado 2.000 metros, ahora la lucha viene para sacarlo definitivamente, porque la deriva es terrible, así que nos hemos agrupado para conseguir que el avión desaparezca, de que no fumigue ni siquiera 2.000 metros, y que los aparatos terrestres, de fumigación terrestre, se alejen por lo menos 1.000. Ahora están fumigando calle de por medio, es decir, que nos están contaminando totalmente. Entonces, queremos lograr eso. En muchos pueblos se ha logrado. Se ha alejado la fumigación, se ha demostrado que ha mejorado la salud, que ha mejorado el ecosistema, ha mejorado, en fin. Entonces, estamos luchando por otros tantos pueblos que aún no logramos una ordenanza que se cumpla. Entonces, por eso nos nucleamos para luchar, para alejar las fumigaciones. Para alejarlas por lo menos en un principio, y después se verá. Se irá por más, obviamente. Bien. Margot, ¿quién es este senador Col Areco? ¿Quién es el que, tenemos entendido, presenta este proyecto para modificar la ley de agrotóxicos? No, realmente yo soy de Los Toldos, estoy bastante... No, lo desconozco. Ajá. Sé por compañeros que envían información, pero desconozco quién es. Uh-huh. Así que no podría contestarte esa pregunta. Sé que si están para modificar para mal, obviamente son siervos de las corporaciones, ni hablar, y de los poderes. Margot, y otra consulta, si sabes también, ¿cuándo estaría siendo tratado este proyecto? Tampoco podría decírtelo porque todavía no he recibido información. No hemos recibido información de cuándo será tratado. Pero lo que uno trata de hacer es frenarlo, claro. Obviamente. Claro. De frenarlo, y ojalá lo logremos. Yo creo que sí, que se va a lograr. Hay muchos avances, hay que hacer hincapié en esos avances, que no haya retroceso en todo lo que se ha conseguido, que se avance para bien. Claro. Eso es lo que queremos todos los pueblos fumigados. No, porque hay muchos enfermos, muchos chicos enfermos, hay muchos... No, bueno, ya lo sabemos todo lo que está pasando con los ecosistemas, el problema que hay con el tema del desmonte, con el tema... Ha cambiado totalmente los paisajes de nuestros pueblos, una desolación, solamente la soja en gente y en los campos, muy triste. Uh-huh. Por eso queremos que haya un avance en esta cuestión. Bien. Bueno, Margot, muchísimas gracias por esta información, por difundir, por informarnos respecto a no solo cómo va la organización de la comunidad, en este caso de la provincia de Buenos Aires, en pos de frenar este avance de los agrotóxicos, sino también por informarnos respecto a cómo el Estado, con distintos mecanismos de institucionalización de esta política, va avanzando junto con la frontera sojera, o permitiendo incluso el avance de esta frontera sojera. Muchas gracias entonces por la información. Gracias a vos, y bueno, y los pueblos seguiremos luchando y seguiremos avanzando, no vamos a retroceder. Así que Buenísimo. muchas gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo Hasta a todos. pronto. Gracias.